¿El horario? Sí. Yo nunca madrugo, o sea, yo hago si en la madrugada mi hora es 7 y media. Y termino por a las 9 y media o 10 de la noche. ¿Y cuáles son sus días libres? Pues hermano, acá sinceramente, en la empresa le deciden a uno que trabaje 8 por 2. Pero entonces, si uno descansa, uno se descuadra, hermano, porque uno casi, la verdad, uno está haciendo moneditas y entonces un día que descanse, un día de gasto y siempre hace roto, pues, siempre lo disparan. Sí.